Fuerte el aplauso para Rafael Vázquez, el Chiquis en el sax. La casa en que tú y yo hicimos nuestro nido con ramitas de pasión. Hoy todo luce frío y el polvo del olvido se adueña lentamente de todo nuestro nido. La cama luce inmensa, tu almohada está en su sitio, tal como si esperara. Mi amor mío, las sábanas frías congelan mi amor y mi alma no vibra, le falta calor. Regresa, amor mío, tenme compasivo, porque si no el frío me mata mi amor. Creer que te perdí, que mis noches ahora tan frías nunca más me hablarán de ti. Solo una esperanza abriga mi alma, y esa es que tú algún día regreses, amada mía, y acabes con mi sufrir. Las sábanas frías congelan mi amor y mi alma no vive. Si no el frío.